Sándwiches. Escuchamos I Want to Be Free, Break Free, de John Deacon, pero hecha por los amigos de Los Mutantes del Paraná desde su disco El Entrerriano. Todos los lunes sí. Tenemos a la Rana Vegana y a Fabio, nuestro columnista, que este año y sobre todo muchas de las columnas del año pasado han estado dedicadas a la marihuana medicinal. Hemos hablado la semana pasada o la anterior con un intendente, que está la nota ahí en sanguchetribal.wibli.com, que quería plantar marihuana para hacer medicina ahí en su localidad. Pero hoy hay novedades. Está Fabio, si no me equivoco, en el Congreso. Y qué mejor que él que nos cuente qué es lo que va a acontecer hoy ahí en ese lugar. Hola, Fabio. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Bien, saludos, acá estamos con Mary también. Saludos para vos, para María, para los oyentes. Y sí, como decís, estamos acá en el Congreso a las 15 horas, va a ser esto que está diciendo vos, en el Salón de los Pasos Perdidos. En principio va a ser la presentación del proyecto, todavía no se sabe demasiado, o sea que, bueno, justamente nos vamos a enterar hoy de las novedades. Pero lo que sí se sabe es que va a estar apuntando a lo que es la esterilización del uso terapéutico del cannabis, ¿no? Y esto tiene que ver con ya lo que, como decís vos, lo que veníamos hablando y con estos casos que se han dado acá en la Argentina en los últimos tiempos. Y bueno, la idea es un poco, según lo que dice la presentación del proyecto, ponernos un poco a tono con lo que está pasando en otros países como Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, ¿no? Es decir, regular el uso terapéutico del cannabis. Aún no tenemos bien en claro si el proyecto va a hablar solamente de fármacos, es decir, esto que ya veníamos hablando también de la importación a través del ANMAT, o si va a contemplar también el autocultivo, digamos, para el uso personal y siempre destinado al uso terapéutico, repetimos. Sí, Fabio, como vos bien nos vas contando acá lunes a lunes, tal vez está bueno reponer también que hay un tema con los aceites que está haciendo muy bien, sobre todo a chicos con enfermedades bastante complicadas, y al ser un producto que está prohibido en la República Argentina, varios padres están pidiendo que se autorice al menos el ingreso de este aceite. Eso por un lado. Totalmente. De hecho, hoy van a estar presentes en la presentación no solamente la diputada Conti, que es quien lo va a presentar. Bueno, también hay que decir que hay legisladores de todos los colores políticos que están apoyando el proyecto. Es decir, no es un proyecto del Frente para la Victoria, sino que es un proyecto que venía ya trabajando Diana Conti ese tiempo, pero que también cuenta con el apoyo de gente, por ejemplo, discúlpenme la voz, vengo medio carrasposo, pero viene apoyado también por gente del Frente para la Victoria. También incluso hay gente del PRO que tal vez no lo dice tan abiertamente, pero está también un poco a favor, obviamente no del tema de esterilizar para el uso recreativo, ¿no? Sí, esto sí. Ya la semana pasada, por ejemplo, lo han dicho, ¿no? Bullrich y Macri han hablado del tema y han dicho que no se va a tocar para nada esto. Pero sí que, bueno, están apoyando estos legisladores lo que sería este proyecto de ley, que en realidad, si bien es un proyecto de ley, lo que vendría a hacer es modificar la ley de drogas. Ojo, porque sería una modificación a la ley de drogas, pero solamente para el tema de uso medicinal. Uso medicinal, exactamente. Un pasaje de la presentación del texto, por ejemplo, dice que se va a considerar legítima y autorizada el uso de estos fármacos, y también se va a intentar con la planta, pero todavía esto no lo podemos afirmar del todo, en todas sus variedades y compuestos activos, cuando sea utilizada con fines terapéuticos y también para la investigación, porque siempre venimos diciendo que la prohibición lo que hace es que también no se puede investigar a fondo. Entonces el proyecto también va a plantear en principio que se puede abrir la puerta a la investigación para ver la posible eficacia con medicación terapéutica. Igualmente, más allá de que dice posible eficacia, también esta presentación del texto del proyecto lo que hace es mencionar muchos estudios, ensayos clínicos que ya se han hecho alrededor del mundo y que han comprobado justamente que para diferentes dolencias, como es el caso de la esclerosis múltiple, de la epilepsia y también como cuidado paliativo en el cáncer, por ejemplo, ya ha dado, digamos, resultados beneficiosos. Sí, lo de la epilepsia es algo que, bueno, tenemos gente no en común, pero sí entiendo vos y yo conocida con esa enfermedad, y también hablando al aire, es realmente llamativo los beneficios que da para esta enfermedad, sobre todo que no hay otra cura, no es que es para suplantar algo, sino es que viene a cubrir o viene a curar, si se quiere, un espectro que otros medicamentos no están logrando avanzar. Exactamente, ¿no? Lo que hablamos siempre de la epilepsia refractaria, ¿no? Los casos donde ya los tratamientos convencionales fracasaron, y que incluso personas que ni siquiera pueden aplicar para hacer una cirugía. Por eso es interesante que en el Congreso hoy también van a estar representantes de Cannabis Medicinal Argentina. Nosotros habíamos dado la página web al aire, CAMEDA, se llama esta organización, y que nuclea justamente a un grupo de madres que están pidiendo por esta modificación. Entre ellas se encuentra María Laura, que es la madre de Josefina, que fue el caso insignia, por así decirlo, que ya hemos mencionado, de la primera chiquita que logró que el ANMAT autorice la importación de este aceite. Ellos también van a estar presentes, profesionales de la salud, que van a dar su opinión, que van a contar también su experiencia aquí en Argentina. Y quería contarte algo interesante. Hace un par de días, justamente lo que hablábamos de La Madrid, el intendente de La Madrid y el intendente de Calama, en Chile, que es donde se está llevando a cabo el segundo cultivo medicinal legal en Chile, firmaron un acuerdo de cooperación. Ahí también estuvieron presentes. Mira, ¿cuándo fue esto? El viernes. Bien. Si no me equivoco, si no fue el viernes, fue el jueves, pero fue interesante porque firmaron un acuerdo de cooperación donde también estuvo ahora María Gasmuri, que es la presidenta de DAYA, que es quien está llevando acá adelante, en Chile, está llevando adelante el cultivo medicinal, la Fundación DAYA, una ONG. Y además hubo también profesionales, estuvo el doctor Marcelo Morante, con quien también tuvimos la posibilidad de hablar. Es decir, se está creando todo un núcleo de gente que está propiciando que, bueno, se allane el terreno para que pase esto. Llegamos al día de hoy con esto, con un proyecto de ley que se va a presentar. Y bueno, después veremos cómo ocurre con todo, ¿no? Quiénes están a favor, quiénes están en contra, seguramente se va a abrir el debate, pero lo más importante es que el debate se abre y que llegue al Congreso, que es algo que hacía mucho tiempo que no pasaba. Sí, lo que esperamos desde acá es que se trate el tema pensando sobre todo en la enfermedad, ¿no? En todas las personas que están esperando esta medicina o necesitando esta medicina, y que no se la pegue al tema de la efedrina y esta autorización que hicieron vista gorda desde los ministerios para que entre toda esa cantidad de polvo acá a la Argentina y se arme todo ese maíz que se armó con la fábrica más grande de América de que estaban armando ahí en esa casa con las anfetaminas y qué sé yo, como que tratar de separar la droga con, o esta droga destructiva con algo que puede tener implicancias medicinales, digamos. Totalmente, y el tema de siempre que hablamos de estos debates es justamente no meter todo en la misma bolsa, ¿no? Empezar a separar, y sobre todo en este caso puntual en el que estamos hablando de salud. Claro. Nada más y nada menos. Y sí, empezar a dividir, ¿no? Porque uno habla de la efedrina libremente, en los medios de comunicación lo podemos ver que está todo el mundo diciendo, y la verdad es que no saben ni qué, no saben si es una droga, si es un precursor químico, o de qué estamos hablando. Eso también es una falta de información grande que hay en los medios de comunicación, que le bajan a la gente, obviamente, y por eso está bueno que queden las cosas un poquito más claras. Yo creo que el ensayo clínico que plantean, esta presentación del proyecto, las madres que están diciendo abiertamente, mirá, mi hijo con esto ha mejorado, están dando un poquito de luz, digamos, a que la sociedad se sensibilice y vea que estamos hablando de una planta que le está haciendo bien a mucha gente en cuanto a la salud. Esto es muy importante, porque hay que empezar a dividir las aguas, ¿no? Como estábamos diciendo. Más allá teniendo en cuenta que estamos en un momento, en un proceso en el cual ya las autoridades, el presidente mismo y la ministra de Seguridad, han dicho que no van a tocar la ley de drogas, al menos en lo que tiene que ver con el tema de despenalizar la tenencia para uso personal. Pero bueno, acá también estaríamos despenalizando la tenencia para uso personal, repito, siempre y cuando se trate de un uso terapéutico. Bien, Fabio, entonces esto va a ser a las 3 de la tarde hoy. A las 3 de la tarde, esto es en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso. Como te decía, lo va a encabezar Diana Conti, pero va a estar acompañada de legisladores de diferentes partidos políticos. Van a estar muchos profesionales de la salud, van a estar los representantes de CAMEDA, que son estas madres que están nucleadas. van a haber ONGs, va a estar María Laura Alassi, que es la madre de Josefina, que si bien pertenece a CAMEDA, la pongo, la separo un poquito por el tema este de que, bueno, es el caso testigo más importante que tenemos en Argentina, ya que la madre de Josefina y que fue la chica que logró, no lo logró Josefina, obviamente, es muy chiquita, pero fue la primera chica que pudo ser tratada legalmente con un aceite de cannabis acá en Argentina, así que seguramente también van a estar contando ahí su experiencia, van a estar las madres también contando su lucha, porque están todavía pidiendo que la ANMAT siga autorizando este ingreso, y seguramente se va a abrir el juego para lo que es el autocultivo y qué pasa con esto, ¿no? Cuando el autocultivo se usa para uso terapéutico, cómo se va a regular, es muy interesante lo que va a pasar hoy. El lunes que viene, ya ahí en el piso, vamos a tener toda la información de lo que ha pasado hoy. Y bueno, vamos a estar seguramente con algunos testimonios que vamos a recoger hoy en la tarde. Perfecto, muchísimas gracias, Fabio. También está bueno comentar el lunes que viene cuáles son los pasos a seguir, porque hasta ahora vos no venías contando el camino hasta esta presentación, que si no me equivoco es en Diputados. Sí, tiene que pasar Diputados y después entra Senadores y ahí recién habría una posibilidad de que se haga ley o que se implemente. Totalmente. Lo primero seguramente irá en Diputados, va a pasar por las comisiones, Comisión de Salud, Comisión de Seguridad, etcétera, etcétera, como pasa siempre. Esperemos que en las comisiones no se trabe, porque eso siempre es un problema, ¿no? Cuando los proyectos se duermen en las comisiones y ni siquiera llegan al recinto, ¿no? Ahí hay que ver, ahí entran en juego las grandes farmacéuticas, si van a querer que esto avance o no. Alguno que otro macrista que ya le vio el negocio y dijo, che, esto puede ser bastante negocio también, porque lamentablemente la salud para muchas personas es un negocio. Y esto, este efecto dominó que hablamos también todo el año pasado y parte de este año de los Estados Unidos, donde uno, dos, tres estados empezaron a legalizar, generó una economía tan grande que los estados del costado, que estaban un poco más en duda, también empezaron a legalizar y se generó como un efecto dominó que sin querer queriendo, gracias a los esfuerzos, si se quiere, de Chile y de Uruguay, es como a nosotros nos estaría llegando ese dominó también. Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre hoy y también, bueno, como decís, ¿no? Hay que tener memoria, hay que acordarse quiénes fueron los que dijeron en su momento ciertas cosas y qué es lo que van a empezar a decir ahora, ¿no? Porque esto no es que uno cambie de opinión de un día para el otro y de golpe dice, ah, no, ahora me acordé que esto sí era bueno, ¿no? Tenés razón, hay que estar muy atento también con esto porque obviamente hay muchos intereses detrás, pero como decíamos, lo más importante es la salud y si realmente esto sirve, que ya se ha comprobado que sí, bueno, hagamos algo porque hay muchas madres y muchos chicos que no pueden esperar a que estamos debatiendo eternamente. Digamos, hay que hacer algo ya. Muchísimas gracias, Fabio. Te esperamos entonces el lunes que viene con todo lo que acontezca hoy a las 3 de la tarde allí en el Congreso. Gracias a ustedes y bueno, saludos para los oyentes, para ustedes y nos encontramos el lunes que viene.